esos MCs de tu calle no saben de qué se trata. Men, mi rap es rap de horror, su rap es puto rap de lata. Loco, cortesía del prof, a.k.a. Doctor Manhattan. Para mí todo el ejército es una plaga de ratas. Vine a romperles las reglas, nena, no abrirte las patas. MCs dicen ser de plomo con sus balas de hojalato. Y todo el mundo por la feria hace tribal y bachata. En mi barrio si querías paro empezabas a andar de rata. Crecí a base de cereales, leche y arroz con frijoles. Y ellos quieren que me importe quién es alto y quién es prole. Creo que ya lo dejé claro, perras, no les traje flores. Son estudiantes de ciencia vestidos de cantautores. No me impactan esas putas tras las cámaras, ¿sabes? Yo he follado al aire libre esperando que no me graben. Cuando la tierra se acabe yo me largo en una nave. El amor que le tengo al mundo es el que le tengo a mis llaves. Dime proof, proof, a.k.a. Doctor Manhattan. Estoy meditando en Marte mientras los otros se matan. Proof, proof, llámame Doctor Manhattan. Soy una bomba de hidrógeno dando una caminata. Dime proof, proof, a.k.a. Doctor Manhattan. Estoy meditando en Marte mientras los hombres se matan. Sí, sí, llámame Doctor Manhattan. Soy una bomba de hidrógeno dando una caminata. Tomo al toro por los cuernos, limpio hierve en el cuaderno. Soy inmortal como el mar, soy underground como el infierno. Voy a seguir escribiendo aunque sean muy fríos los inviernos. Hay veces en que la musa deja de venir a vernos. Sin embargo yo sin musa, sin muchos museos ni un Mustang, sigo haciendo el mejor rap aunque a mi mamá no le gusta. Esos MCs quieren ser busta con esas metrallas truncas. Si preguntas te diré que el mejor rap no se ha hecho nunca. Hijos de puta son ovejas con complejo de narciso. Hay mejores ideas en el congreso que en su disco. Pienso, luego pienso y todavía no sé si existo. Y ellos piensan que la pesan pero nunca los he visto. Vas a ver lo que es estar en tierra ajena amando a Cristo. Es hora de que lo acepten, todavía no estaban listos. Yo sigo en la trinchera como un puto refugiado, pero cuando salga voy a estar hecho un super soldado. Dime proof, proof, a.k.a. Doctor Manhattan. Estoy meditando en Marte mientras los otros se matan. Proof, proof, llámame Doctor Manhattan. Soy una bomba de hidrógeno dando una caminata. Dime proof, proof, a.k.a. Doctor Manhattan. Estoy meditando en Marte mientras los hombres se matan. Sí, sí, llámame Doctor Manhattan. Soy una bomba de hidrógeno dando una caminata. Soy un Iron Man, un Doberman, la navaja de un gallo. Un puto Doctor Manhattan pero con vicios humanos. Tengo la meta en la mente, tengo el planeta en las manos. No sé bien cuál es la meta pero me estoy acercando. No sé bien si es mi cerebro o mi corazón quien va al mando, pero los duermo a los dos por lo menos de vez en cuando. La escena del rap está durmiendo y soñando, y yo con este puto insomnio desde hace no sé cuánto. Soy el Joker, motherfucker, cuidado con mi martillo. Tengo las gemas de Thanos, les estoy sacando brillo. No soy un super MC, soy un super villano. Tengo lo mismo de humano que mi casa de castillo.